convocan a las movilizaciones son los mismos que se callaron o fueron y son cómplices del saqueo de la patria. Porque las demandas expresadas por los organizadores no contemplan los verdaderos problemas de nuestro pueblo, sino que expresan lo más atrasado del pensamiento liberal. Las organizaciones añaden que no participan de la marcha de la derecha porque detrás de las críticas al cepo cambiario se esconde la nostalgia de aquellos que llenan sus bolsillos especulando con el hambre de nuestro pueblo. Porque lejos de defender la libertad de expresión, lo que se busca es proteger el grupo Clarín, que no está dispuesto a dar marcha atrás en los beneficios obtenidos bajo el amparo de todos los gobiernos nacionales. También porque el reclamo en pos de seguridad que se plantea desde una visión fascista, lejos de proponer soluciones como la educación, el trabajo, la salud y el combate abierto al narcotráfico y las redes de tratas, solo busca criminalizar la pobreza y en particular a la juventud. Porque más allá de las críticas al gobierno nacional, el 8N no brinda respuesta o propuesta alguna a los problemas de nuestra nación. Sostienen que no van porque jamás marchan ni marcharán junto a quienes fueron cómplices de la dictadura cívico-militar y por ende de la desaparición de los compañeros. Por último, porque como bien dicen los organizadores, la patria nos necesita, pero no para defender la propiedad privada, sino para revivir los valores de nuestras libertades y avanzar en el camino de la democracia de masas y la unidad nuestra americana. Terminar con la pobreza, el saqueo de nuestros recursos naturales y el flagelo de las drogas. Títulos. El gobierno realizará una denuncia penal por el apagón para saber quién bajó la palanca. Así lo señaló en conferencia de prensa el ministro de Planificación Federal, Julio Devido. Aún permanecen sin energía eléctrica más de 200.000 personas. La presidenta destacó el momento de libertad de expresión nunca antes visto en la Argentina. A través de las redes sociales, Cristina Fernández pidió a la dirigencia política que diga lo que piensa y lo que quiere para el país, porque nadie se va a ofender. Esta tarde, distintos sectores de la derecha convocaron a una movilización al obelisco en contra del actual modelo de país. Quedó normalizado el abastecimiento de agua potable. Las reservas en la planta potabilizadora de General San Martín del barrio de Palermo se han recuperado. Chile respaldó el reclamo argentino por Malvinas. El canciller trasandino también se pronunció a favor de una pronta solución respecto a la situación de la fragata Libertad retenida en Ghana. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, 31 grados 4 décimos la temperatura, humedad 57%, cielo algo nublado. Son las 12:30, hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Todo llega en esta vida. Efectivamente, todo llega en esta vida. ¿Estás seguro, Mario? No. No, de ninguna manera, pero me pareció un título pasable. Digo. Entonces, no estoy seguro de ninguna forma. ¿Qué sé yo si llega o no llega? ¿Qué es lo que llega? No estoy seguro para nada, pero si, por ejemplo, los días del calendario llegan, por ejemplo. O sea, por ejemplo, el 8 de noviembre llega. En general, que yo, bueno, están las profecías, está el compañero Nostradamus, que es un tipo difícil, que yo, hay gente, que bueno, hay de todo. Que vos lo ibas a nombrar, no lo predijo, así que... No, pues Nostradamus... ¿Qué mediocre? Se durmió, es más, he leído, he releído con atención las profecías de Nostradamus, hace mucho que Viñeschi no hace una columna sobre Nostradamus. Que es, o sea, Viñeschi... Un vago. Hay que laburar más, hay que ser más productivo y hay que estar con los temas que le interesan a la gente, Viñeschi. Yo veo un enorme... Por ejemplo, Nostradamus, del 8N que dijo, ni medio. Pero del, empieza con N, Nostradamus. Nostradamus empieza con N. Del 7D, ¿qué dijo Nostradamus? Un pepino. Nostradamus, viste, un goba. ¿Cómo, viste? Hay gente que no labura. Llega el 8N, vamos a ver qué pasa. Algo sabemos de lo que pasa, es divertido. Divertido. Es interesante. No es igual, no es ni divertido, es interesante, es una vergüenza. Bueno, a mí me parece interesante. Y en algún sentido me parece divertido. ¿Cómo se hace la precocción de el backstage? Cuando digo palabras en inglés hay gente que se enoja conmigo porque dice, se puede decir preparación de una obra de teatro, no es lo mismo. Todo tiene sinónimos. Por ejemplo, mouse se puede decir ratón, viste, Google se puede decir búsqueda en la red, en la red de redes a través de un nada. Google es Google. Y por ejemplo, googlear, no, buscar a través de la red de redes y el servidor de Google, no. Entonces, el backstage. El backstage del 8N, el backstage del 8N, si me agarraban mis profesoras de gramática, digo, mis profesores de literatura, me cortaban en fetas, pero mis profesores de literatura malhadadamente ya no están, el mundo cambió y entonces está bien. Entonces, ¿cómo se prefiguró esto? A través, sin duda, de convocatorias armadas por distintos grupos, lo cual yo creo que no es pecado en sí mismo, ahí después se puede discutir la naturaleza o la esencia de los grupos en cuestión, a través de debates, en lo cual lo que me parece interesante es cómo los grupos de manifestantes o organizadores, vamos a ver, y después vamos a ver cómo se comportan en la marcha misma o en la movilización misma, tomaron mucha buena parte de los comentarios o las críticas que se le hicieron. O sea, se adelantaron a ellos, los están laburando. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, mucho reclamo de no digamos, no vayamos con consigna destituyente, no digamos esto y aquello, no contestemos a tal y cual, limitar algunas consignas o algunos planteos, no dejemos ese flanco vulnerable. Que no aparezca la señora esa, la mujer esta que gritaba respecto a las beneficiarias de asignación. ¿Cómo harán? De asignación universal por hijo, que no aparezca aquel otro, no entremos, qué sé yo. Llevemos. Por otro lado, digo, aspecto interesante, ¿cumplirán, no cumplirán esas consignas? Es decir, ¿encarrilarán el tono? Toda una pregunta. Segunda cuestión interesante, los modos que adoptaron los políticos, dirigentes políticos de la oposición para estar y no estar, para participar y no participar, para convocar y no convocar, para, digamos, ser parte del asunto sin serlo. Algunos, como Hermes Vine, dijeron, yo voy a ir sin estrépito y sin cosas, pero voy a participar. Es una forma, es visible. Otros, a mí me parece equivocado. No equivocado, a mí me parece discordante con la trayectoria de Hermes Wiener que vaya a esa manifestación, porque él tiene una postura política determinada, me parece que no concuerda, me parece que, bueno, en esto uno lo puede criticar, pero por lo menos se expone. Más raro me parece lo que hacen Macri o Carrió, que dicen vayan, vayan, vayan, y Macri que convoca y dice yo convoco una movilización de la cual no debo participar, si no debo participar no convoque. Digo, es de la sociedad civil y yo la convoco. Si es de la sociedad civil, pues no la convocás. ¿Cómo es? O la convoca sociedad civil, qué sé yo. Dice que la convocó a la cancha de River mientras iba a ver a Kiss con el Rabino Berman. Es gracioso eso. No hay que enojarse con esa cosa. Hay que entretenerse porque está bueno. Digo, tampoco. Digo, ¿no? Si uno puede decir, bueno, pero la ciudad está bien con la ven, ¿y qué le vas a hacer? Tampoco, viste. Por ahí de River se veía bien el colapso. Porque si te vas arriba, no debía ir arriba tampoco. Debía ir a un lugar más adecuado y más cerca. Pero no importa. No hay que enojarse. Pero volviendo, lo de Macri, lo de Carrió, lo de Patricia Bullrich, que volanteaba, me parece, a mí, igual, discutiendo, uno puede discutir todas las posiciones, y digo, yo no estoy de acuerdo con esas, no estoy de acuerdo con las consignas, con el objetivo de esa marcha, y por lo tanto, digo, discrepo y listo. De cualquier modo, digo, hay distintas formas de plantearse. Eduardo Amadeo dice, voy a ir porque yo no tengo por qué esconderme. No es cierto. Digo, no es cierto, pero Eduardo Amadeo tiene una enorme ventaja que lo conocemos pocos, digamos. O sea, los que no conocemos sabemos cómo es y de los conocemos no es que tendría que esconderse porque nadie le va a hacer nada, pero tendría que ruborizarse. Como la mayoría de la gente no lo conoce, puede estar ahí, o sea, podrá estar y no suscita nada. es equívoca, de todas formas, ese modelo de interpelación en el cual se dice yo quiero que vaya mucha gente, yo motivo que vaya mucha gente, yo exhorto a la gente que vaya, yo no participo, yo no convoco. ¿Cómo? No cierra, pero en fin, ahí estamos. Con todas esas salvedades, con las críticas que uno tiene a priori respecto de la naturaleza de una movilización que es opositora, lo cual es correcto, y que tiene baja capacidad de agregación o de definición política, lo cual es poco feliz en términos, digamos, del sistema democrático, pero bueno, las cosas son así. Lo que me parece a mí que el gobierno, a su vez, no debería reducir este episodio, de esto vamos a hablar más mañana, cuando tengamos más a la vista quiénes fueron, cuántos fueron, o algunas, en cuántos lugares se movilizaron, cuál fue el alcance y demás. Yo nunca reduciría un fenómeno político a una sola de sus partes o a la más extrema de sus partes. O sea, dicho en castellano, yo no creo que si hoy a la movilización van, no sé, 100.000 personas, todos sean movidos por manipulación de Clarín o sean soldados de Cecilia Pando. En la Argentina no hay 100.000 soldados de Cecilia Pando que salen a la calle, si no hubieran estado saliendo todo el tiempo cada vez que condenaba a un militar. Entonces, ahí hay que mirar más, hay que escuchar más. Está claro que un gobierno elegido con el grado de legitimidad que tiene el gobierno actual no tiene por qué cambiar su agenda, no tiene por qué cambiar su programa, no tiene por qué alterarlos, pero también está claro que el gobierno debe estar atento a los humores sociales y a los problemas que lo generan. El apagón de ayer, por ejemplo, es una dificultad que puede obedecer a un atentado. El ministro Julio Elvido dijo que eso de investigarse, y es correcto, de investigarse, o que puede obedecer a causas más complejas, más variadas, e inclusive a dificultades, digamos, en el sistema eléctrico, que tal vez no solo deben investigarse, sino que tal vez deben gestionarse. En fin. En conclusión, me parece que el gobierno en promedio, desde septiembre hasta acá, se manejó con razonabilidad respecto de la protesta, sin exacerbarla, sin ningunearla, dentro de todo, en una discusión que en general es muy... Y que, porque en definitiva me dio la impresión que leyó septiembre, sabiendo que septiembre iba a crecer hasta noviembre, que es lo que todos damos por hecho. Sería sorpresivo que la manifestación de hoy no fuera más masiva, más productiva que la de los, ¿no? Es decir, que tuviera bastante más gente que la de la otra vez. Este es un dato, una referencia, todo hay que mirar y ver, nada hay que decidir en el primer momento y nunca hay que confundir el todo con la parte. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Estamos mirando con el rabillo del ojo una teleconferencia que está dando la presidenta desde La Plata, que tiene varias conexiones, una en Tecnópolis. En algún momento entraremos en cadena oficial y te lo aviso por las dudas, porque esas entradas son rapiditas. Gladys, me interrumpiste para hacerme una pregunta y me dejaste mal. Porque claro, me dice, ¿estás seguro? No, yo nunca estoy seguro. Claro, es una pregunta muy complicada para hacerle a una persona que es, tiene unos años. Es judío, es psicoanalizado de hace bastante. Entonces vos me decís, ¿estás seguro? Sonamos. Claro, a lo Woody Allen. ¿Te claro. empiezas a No. ¿Estás seguro? No. ¿Estás seguro de que no estás seguro? No. Tampoco. No. Lo que estoy seguro es que vos vas a poder dar a la velocidad que vos decidas, que sí, será la correcta. Bien. Todos los datos, no va a haber de la vía de comunicación. Tampoco. No va a haber otra tampoco. No va a haber otra. No hay otra. De cualquier manera, quiero decir, al que quiera ir a cantar, corear consignas antisistema, como lo voy a hacer yo, están todos invitados. Hoy toca Marilyn Manson. Así que el que quiera, va. 4999-8700-0810-222-0870. Voy a decir más despacito porque siempre hay gente que quiere anotar el teléfono este que damos todos los días. 4999-8700, el teléfono del país para que de toda la Argentina llamen a precio de llamada local, 0810-222-0870. Estamos en Facebook, Gente de a Pie. Y también tenemos un blog. Ayer preguntaban en Facebook cómo hacían para volver a escuchar algunos programas que hemos colgado allí. Gente de a pie y en medio, radionacional.blogspot.com.ar. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Mar del Plata desde 1.350 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Fin. Espacio publicitario. Suite y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Pito Quevedo. Esa música de Piazzolla que cuenta la complejidad de Buenos Aires y tal vez la complejidad urbana, ¿no? La complejidad de una ciudad. Esa música que no importa si es tango o música ciudadana, como él mismo decía, sino que pinte lo que pasa en una sociedad, en un momento, que pinta una época. Ayer me parece que escuchamos todos a esa música tremenda de Piazzolla contando la primavera porteña o contando el verano. El vértigo, el desasosiego, etcétera. Ayer hubo una especie de conjura de causas naturales, sociales, políticas, gremiales, de todo un poco, para hacer un día imposible, ¿no? Un día en que colapsó la ciudad de Buenos Aires. Digo, naturales porque el calor tremendo, no creo que nadie le haya bajado la palanca al frío por el calor. Las lluvias de la semana pasada que revolvieron el río y lo volvieron más difícil el desempeño de la potabilización del agua, y había poca presión de agua, etcétera. Temas gremiales, el conflicto del SEAMSE. Colapsó la prestación de los servicios básicos de la ciudad, la luz, el agua, la limpieza, el ordenamiento del tránsito, los semáforos. No hubo un plan B, además, para todo esto, o sea que también concurrió la inoperancia de ciertas políticas públicas, ciertas políticas públicas, por ejemplo, de la ciudad, que decidieron repavimentar la avenida Córdoba en noviembre, sí, y la avenida Corrientes en un tramo también en noviembre, y que hicieron colapsar el tránsito en esa avenida. Y yo ayer recorrí, como víctima y como observador, esto, porque yo estaba en mi oficina, que queda acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires, cerca de Callao y Corrientes, por decirlo, y hubo corte de luz a las 2 de la tarde, yo tenía que trabajar, tenía una mesa redonda a las 6 de la tarde, por lo cual me fui a mi casa, atravesé toda la ciudad hacia el oeste, tremendo, después llego a mi casa y trabajo y me voy hacia el norte, o sea que estuve recorriendo la ciudad. Cuando llego al lugar donde se hacía un seminario internacional sobre nuevas tecnologías, se cortó la luz. Era toda una metáfora, digamos. Era la Fundación Telefónica, además, o sea, un lugar de la tecnología. Pero la Fundación Telefónica tiene un generador propio en el edificio, con lo cual arrancó el generador y colapsó. Y se produjo otra vez un apagón. Y tuvimos un encuentro de nuevas tecnologías en las penumbras, y a las 9 de la noche me subí a mi auto, recorrí otra vez una ciudad muy desasosegada, y voy a un restaurante donde había quedado de cenar con unos amigos, y llegamos y había colapsado la luz en el barrio de Palermo Hollywood. Así que nos movimos caminando en las penumbras hacia otro barrio y logramos sentarnos a comer, ¿no? Hacia la luz. Hacia la luz. A mí me interesaba esta experiencia urbana, este recorrido incluso, donde yo nada más que vi vi el calor de los cuerpos de la gente, que se los veía humeantes, como se veía humeante la basura, las bolsas. Vi gente sentada en las veredas tirándose agua en la cabeza. Vi autos incendiados en Julián Álvarez y Córdoba. Había un auto que se le incendió el motor, un auto más o menos nuevo. Vi semáforos, cientos de semáforos sin funcionar. O sea, una ciudad que estaba al borde del colapso. Y me interesó mucho mirar qué le pasaba a la gente. En realidad, yo creo que hubo una especie de desazón civilizatorio. No había tanta bronca, como había una especie de idea de, más que de bronca, de cómo llego a un lugar seguro, ¿no? Es decir, cómo logro escapar de esto. Y a veces el hogar de uno no era un lugar seguro, porque también en los hogares faltaba el agua, faltaba la luz, y este calor además que aplasta, más que subleva. Y entonces la ciudad más bien se transformó en una especie de pasillos donde escaparse, y la gente con mucha desesperación trataba de huir. No había subtes, fracasaron los trenes, había problemas con los trenes, y vi a mucha gente desesperada tratando de tomarse un taxi y no poder escapar, ¿no? Y recordé un texto de Paul Virilio, que tiene ya unos cuantos años, que Paul Virilio decía que cada revolución tecnológica tiene su accidente que la caracteriza, ¿no? Que las tecnologías no solo vienen con una promesa de mejorar la calidad de vida de las personas, sino que además vienen adentro con algún accidente. Y él trabaja varios. Él dice, el día que se construyó el barco más grande y más seguro del mundo, se hundió, que era el Titanic, digamos. Entonces la mayor tecnología no logró controlar ni manejar lo imprevisible de la naturaleza, pero tampoco de qué hacer frente a eso, porque también hubo muchos muertos porque no se previó qué hacer, ¿no? Y cuenta también el accidente atómico de Chernobyl, el famoso accidente del Challenger, ese transbordador. Y yo pensaba, mi impresión era que ayer hubo en buena medida una especie de ambiente donde se vivía el fracaso del proyecto de la ciudad, ¿no? No sé, una especie de idea de que esto que inventamos de vivir todos juntos en una trama urbana compleja, densa, pesada, etcétera, fracasa como proyecto de vida humana. A mí se me cruzó ayer por la cabeza por primera vez decir si no valdría la pena irse a vivir a otro lugar. Yo no me quiero ir a vivir a ninguna pequeña ciudad del sur a colonizar las tierras vírgenes de la Patagonia. No es mi proyecto personal. Pero ayer se me... Además el sur tenía que ser un lugar de frío, porque ayer era tremendo pensar en el calor. Y de pronto, en el medio de ese colapso, hay un colapso político, hay un colapso de las políticas públicas. ¿Dónde estaba Mauricio Macri en medio de todo eso? Estaba en el recital de Kiss, después que se sacó fotos ahí, mandó un Twitter diciendo, no, pasé a saludar a los muchachos, como si fueran los muchachos de la barra, pero me fui a trabajar con mis equipos, etcétera. Y también me preguntaba dónde estaba Julio De Vido. Y hoy apareció Julio De Vido y agregó a todo esto una cosa que es propio de la argentinidad y que a Mario Weinfeld le apasiona, que es las conspiraciones, ¿no? Detrás de todo, en Argentina siempre es quién tiene la culpa, y en general el culpable hay que encontrar un lugar no visible, porque la conspiración tiene eso, tiene una búsqueda de secretos, ¿no? Y además instala esa pregunta, ¿quién bajó la palanca? Lo vuelve a decir, ya lo había dicho, y se cita a sí mismo, digamos, De Vido, ¿no? O sea, nace un conspirativismo hoy en la ciudad, que es que hay un culpable, que es posible, ¿no? Como dice la canción de Silvio Rodríguez, ir a buscar al culpable de todos los males que nos pasan, ¿no? Pues bueno, Mañeto bajo la palanca. Podría ser. En medio de este clima del día de ayer, hubo tres eventos culturales de entre los tantos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, quería resaltar. El primer evento cultural es en el que yo participé y fracasó, es el de la Fundación Telefónica. Voy a decir que además era un coloquio internacional con muchos invitados que venían de América Latina, de España, de varios lugares, y a la hora del inicio no había una sola persona como público, lo cual fue un fracaso integral. que nos sorprendió mucho a todos y que empezamos a reclutar empleados de la fundación a ver si se podían sentar en la sala para poder dar hacer lugar al hecho, ¿no? El segundo fracaso cultural de ayer fue en el Cervantes, lamentabilísimamente que los premios Éter de la radio no se pudieron hacer, seguramente se van a hacer, han anunciado que antes de noviembre se van a hacer, durante el mes de noviembre. Pero hubo un tercer evento que sí se produjo, que es la entrega de los premios Gardel, y lo traía porque, no solo porque me gustó mucho qué fue lo que pasó ahí, pasó en un lugar muy lindo, la Usina de las Artes, ahí en Pedro de Mendoza al 500, o sea, en el barrio de La Boca, una vieja usina eléctrica de la Ítalo. Esa Usina de las Artes recibió a los premios Gardel y se dio el Gardel de Oro. Y el Gardel de Oro se lo dieron a Scalandrum, un grupo extraordinario de músicos jóvenes que está encabezado por el nieto de Piazzolla. Por eso además empezamos con Piazzolla, por el Daniel Pipi Piazzolla, digamos, que hicieron un muy lindo álbum que fue también premiado como el mejor álbum de jazz y el mejor álbum del año, que es Piazzolla Plays Piazzolla. A mí me gusta mucho Piazzolla y me parece que los hijos y nietos de Piazzolla que hay por todos lados, así como si cuando uno va a Uruguay se da cuenta de que Torres García dejó la impronta en todas las artesanías del Uruguay, en todo el tango uruguay, todo el tango argentino, es Piazzolla hoy. Los jóvenes, ¿no?, han recuperado a Piazzolla. Así que me dio mucha alegría que el día de ayer sí se llevara adelante esto, y solamente digo que la canción del año se la dieron el premio a Vicentico por una canción maravillosa que se llama Paisaje. Y yo, además de admirar mucho a Piazzolla, me gusta mucho Vicentico. Y le dieron también tres premios a León Gieco, ¿no?, por su disco El Desembarco, y por también el mejor álbum de rock y el mejor videoclip. O sea, fue una noche que tuvo furia, que tuvo desazón, que se vivió trágicamente, y fue también una noche de música y de arte que quedará para el recuerdo, ¿no? Y la música de Piazzolla, sobre todo eso, habla, ¿no? Habla de esa contradicción que tiene la gran ciudad y que tiene Buenos Aires, que es lo que nos apasiona. Yo ayer me preguntaba, ¿para qué vienen los alemanes y holandeses a visitar esta ciudad? Tal vez para tener la experiencia de la tragedia, ¿no? Para tener la experiencia del apocalipsis, ¿no? Ahí eso, entonces, seguimos, pero nada, bien, bueno, pasan bombas. Por supuesto, bien, porque bombas, es una bárbaro. Ayer mientras caminaba a mi casa de regreso, veía la cantidad de gente en bares, en restaurantes, en lugares donde estaba la música fuerte, a las 12 de la noche, 12 y media de la noche, con mucha vida. Entonces Buenos Aires es esa ciudad tremenda y es también esa ciudad del disfrute, del goce, y por eso decía de la música. Beto Quevedo. Varias cosas diré en defensa de mi Buenos Aires. Digo, todas las ciudades colapsan, ayer era una calamidad, que yo quedé relativamente indemne, relativamente. O sea, privaticé el problema, se me recompuso el aire acondicionado en mi casa, pero no me cortaron la luz, ni así. La situación era semejante, pero menos seria, porque tenía luz, digo, tenía electricidad, tenía todo, tenía televisión, lo único que iba a hacer era un bar, irme a mi casa, digamos, pero estaba bastante sosegado, diré. Voy a decir en defensa de mi Buenos Aires y también en apoyo a la columna de Beto Quevedo, un par de cosas. Respecto de esto, de la falta, algo que vos comentaste que por ahí me parece que se habla poco, y creo que tiene que ver también en el terreno de la disputa entre gobierno nacional y gobierno de la ciudad, que hay una pelea enorme. Entonces, en general, como ninguna interpretación puede cuestionar a las dos, puede. No hay tantas interpretaciones políticas que puedan que sean el gusto de cuestionar a los dos, hay que elegir a uno, y en realidad este problema interpela, digamos, al gobierno nacional por un lado, por las características de la ciudad autónoma, al gobierno de Macri en paralelo, y entonces me parece que ahí pasa. Pero es patente que falta eso, que faltan algunas cuestiones de respuesta. Sobre esto, alguna vez un gran amigo que vivió acá en la Argentina y que vivió en otros lugares, norteamericano, él, estaba haciendo un estudio, había venido un ratito largo para hacer un trabajo, y se había establecido ya hace unos añetes, pero no tantos, en San Telmo. Y él había vivido en Guatemala, había estado en México, había estado en muchos países latinoamericanos, un Johnny muy estudioso. Entonces yo le pregunté, ¿cómo estás con el tema de la seguridad y qué sé yo, ¿no? Con esto. Y entonces él me decía, Buenos Aires es una ciudad más segura. Digo, en el sentido que todos hablan, es una ciudad más segura del mundo, es una ciudad bárbara. Dice que, digo, en general, viste, en promedio, comparado salvo con los países muy de primer mundo, ¿no? Podés circular por muchos lugares, hay mucha gente en las calles, en fin, hay muchos lugares donde podés estar de noche hasta muy tarde. Digo, lo que sí yo noto, decía él, es que por ahí, si ocurre algo, vos no sabés mucho a quién llamar. O sea, si se rompe un caño, vos no sabés qué pasa, si eso se arreglará, si no se arreglará, ¿no? ¿A quién acudir? ¿No? Es decir, ¿a qué hora? ¿No? Si se interrumpe el servicio de colectivos, ¿quién te habla? ¿Cuál es tu En ese sentido tenés un nivel de incerteza que por ahí uno no está acostumbrado. Interesante para pensar. Me parece que ayer también, digamos, cundía eso, en un marco que es difícil, porque no es fácil responder a qué hora va a volver la luz. No es fácil responder. No es fácil responder porque esas cosas son complejas. Pero me parece que hay un déficit de servicios importante y un déficit de atención y de respuesta a esto, defensa civil, policías, alguien en la calle diciendo, bueno, tranquilo, que eso, organizando lo imposible, que eso, tratando de organizar el tráfico, que eso, un poquito, una manito, no me parece que sea imposible, y ahí me parece que faltó ductilidad, respuesta, qué sé yo, y que también está, y una parte está inscrita en el conflicto entre gobierno de la ciudad y gobierno nacional, y en defensa de mi ciudad digo, lo que me dijo alguna vez otro extranjero, este era un funcionario de otro país, gay él, que había también diplomático, que había vivido en muchísimos lugares precisamente por su carrera. Entonces, y se estaba por volver de Buenos Aires, iba a ir a otro destino que no sabía cuál era. Era que diplomático. Y entonces él me decía, es muy difícil que vaya a un lugar más lindo que Buenos Aires. Me decía, estoy triste porque no, muy difícil. Pero decía, vos sos diplomático, te puedes mandar a cualquier lado, ¿cómo sabes? Y decía, porque Buenos Aires es una ciudad ideal, decía, para una persona como yo, en el doble sentido de ser un gay y de ser un tipo cosmopolita, dice, Buenos Aires vos podés salir a las 12 de la noche, podés salir a la 1, podés ir a comer a la 1 a 20 lados, podés tomar un café en 50 lugares, hay espectáculos, y no solo eso podés hacer. Vos en Buenos Aires, dijo él, y esto no hablo de Buenos Aires, hablo de los argentinos, pero me lo dijo de verdad y lo cuento. Yo a las 12 de la noche podés llamar a un amigo y decir, quiero hablar con vos. ¿Cuándo? Ahora sí, son las 12:30 de la noche, sí, quiero hablar ahora. Y en Buenos Aires vas a encontrar gente, en la Argentina, vas a encontrar gente que te va a atender. En mi país, que era un país de Europa, no lo vas a encontrar. No lo voy a encontrar. No tengo una persona que me diga, bueno, che, flaco, las 12, bueno, pero quiero hablar con vos, necesito hablar con vos. Y te van a atender. Digo yo, qué sé yo, por ahí, digo, ¿no? Tanta bronca, digamos, algo edificante, qué sé yo, total, el calor va a seguir igual un rato largo. Gladys, por favor. Es la hora 13, en punto. Servicio informativo de la Radio Pública, Fernando Pedernera, Miguel Vicente, está coordinando, Romina Barca pone en el aire Leandro Rojas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 31 grados, un décimo, humedad 48%, presión 1002, decimal 6, hectopascales, el cielo está algo nublado. La presidenta inaugura en Ezeiza el Centro Cultural Amigo Néstor. Tomamos contacto con nuestro compañero Cristian Varela. En el lugar hay una multitud de integrantes de organizaciones sociales, políticas y económicas que apoyan la gestión implementada desde el año 2003 a la fecha. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura de esta forma el Centro Cultural Néstor Kirchner. Frente al municipio de Ezeiza, se encuentra junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, realizó dos videoconferencias, una con la provincia de Tucumán, donde se fue inaugurada una fábrica, una planta embotelladora, la más grande de la zona norte del país, y otra videoconferencia con Tecnópolis, donde se desarrolla un congreso de cooperativismo. Aquí la presidenta Cristina de Kirchner destacó a 12 nuevos emprendimientos productivos, 12 nuevas fábricas que se han instalado en el parque industrial de Ezeiza. Se espera en momentos más que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner brinde un discurso. En estos momentos está entregando las llaves simbólicas de viviendas que se han construido en el marco del Plan Federal de Viviendas. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Tucumán continúa la etapa de alegatos en el juicio por la desaparición de Marita Verón. En el juicio por Marita Verón en Tucumán concluyó el alegato del abogado Sergio Pérez, defensor de María Azucena Márquez, señalada en la causa como Claudia, una de las doñas de los prostíbulos de Irma Merín en La Rioja. Entre sus argumentos, el letrado dijo que no existen pruebas que comprometan a su defendida, que existe una condena social para con los imputados o contribuida por los medios de comunicación y que Susana Trimarco realiza acciones para presionar al tribunal. Pérez solicitó la absolución de Márquez al tribunal. El alegato mío se fue más bien preciso, conciso y resumido. ¿Por qué? Porque lo vertido de las investigaciones y demás ya fueron explicados por los demás codefensores. Sí quería hacer hincapié en cuál y en qué. Que lo dejé en forma precisa y concisa con respecto a la investigación que realizó el señor comisario Tobar. El señor comisario Tobar es la persona que prácticamente asume el rol de investigador desde que se comenzó a gestar. En este proceso hubo varias falencias. Desde el 8 de febrero que nosotros nos encontramos presentes en esta sala y nos encontramos mejor el 8 de febrero al día de la fecha. Lo único que hicieron los testigos hasta el día de hoy fue dilucidar, mentir. Por eso justamente le dije a los señores jueces que tengan en cuenta el sentido común, la prudencia. ¿Por qué? Si nosotros analizamos fechas, declaraciones, no concuerdan una con otra. Mercedes y Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. El técnico de River, Matías Almeida, confirmó el ingreso del Lobo Ledesma en el medio campo. Además, serán titulares Luna y Rogelio Funes Mori, quienes van a estar en el ataque conformando el tridente ofensivo para enfrentar a Unión de Santa Fe el sábado a las 18:15 en el Estadio Monumental. Habla la presidenta Cristina Fernández, en Ezeiza, tomamos contacto. En este momento se está dejando inaugurado formalmente el Centro Cultural Amigo Manuel Acuña. Escuchamos la palabra de la presidenta Cristina Fernández. Me encantó lo de Alejandro, porque construyó este a Néstor, mi compañero, me encantó el nombre. No, se escucha bien. Tranqui. Amigo Néstor, y me gustó mucho que dijera que lo había construido con el dinero de los vecinos de Ezeiza. Yo quiero agradecerles a todos y cada uno de los vecinos de Ezeiza. ¿Cuál es? ¿Este? Ahí estamos. A cada uno de los vecinos y vecinas de Ezeiza, el aporte que han hecho a este fantástico centro cultural, precioso. Me encantan las dos arañas que puso Dulce, porque le pregunté, ¿esas las pusiste vos? Esas a Alejandro no se le pueden haber ocurrido. Y me dijo que no, que las puso ella, que sí, que tenía razón. Que no la dejaron meter mucha mano acá, que lo único que le dejaron hacer fue las dos arañas. La verdad, Alejandro, te felicito porque el centro está precioso y tiene que ser un orgullo para todos los vecinos y las vecinas de Ezeiza. Yo recién, cuando venía en el helicóptero, y lo dije hace unos instantes en comunicación con Tecnópolis, veía Ezeiza. Yo me acuerdo cuando lo acompañaba a Néstor en el 2003, siendo presidente él, y me acuerdo cómo se veía Ezeiza desde el aire. Y hoy Ezeiza es otro lugar. Una vez Alejandro me dijo, Ezeiza antes era un pueblito atrás del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ahora el Aeropuerto Internacional de Ezeiza está al lado de la ciudad de Ezeiza. Y la verdad que es una muy buena definición. Así es. Así es. Esto que estamos haciendo hoy y que lo repetimos casi todos los días a lo largo y a lo ancho de la República, desde Tucumán, con esta empresa continental de origen mexicano, empresa argentina pero de capitales mexicanos, que como decía uno de sus trabajadores, con orgullo se convierte en una de las plantas más importantes del mundo en materia de embotellamiento y pudiendo hacer 60.000 botellas por minuto de una fábrica de Coca-Cola, bueno, Coca-Cola, sí, una gaseosa muy conocida. El encuentro de cooperativas de todo tipo, agrícolas, eléctricas, de comunicación, de cable, más de 3.500 cooperativistas reunidos hoy, no solamente de la Argentina, sino de la América del Sur, del Mercosur, allí en Tecnópolis, dando fe de que hay una nueva construcción política, no solamente en la Argentina, sino en toda la región, basada en un patrón de acumulación que cuide el mercado interno, que desarrolle e incorpora a los trabajadores, que cuida la educación, que cuida la cultura, como estamos demostrando hoy con esta maravillosa inauguración. La entrega de viviendas, la primera familia que lo recibió me decían, somos trabajadores de aerolíneas, de esta aerolínea recuperada de los argentinos, de esta aerolínea que llega a todas partes ahora, de esta aerolínea que recibimos sin nada, solamente con sus trabajadores, con su inmensa capacidad humana y de recursos, sin aviones, sin patrimonio, endeudada, y que hoy tiene la flota de aviones más moderna de toda Latinoamérica, que hoy vuelve a tener simuladores de vuelo. Ya nuestros pilotos no tienen que ir a otros países a capacitarse como lo tienen que hacer cada determinado tiempo, creo que son cada 6 meses o un año que tienen que, ¿cada cuánto, Mariano? Cada 6 meses, obviamente por reglamentaciones internacionales, los pilotos deben hacer sus pruebas. Los teníamos que mandar a Estados Unidos para poder hacerlo, porque los simuladores con los cuales se entregó a Aerolíneas Argentina cuando se privatizó no estaban más, como no estaban más los aviones, como no estaban más los inmuebles en muchísimos lugares del mundo, y la estamos reconstruyendo. Y estamos volviendo a conectar la Argentina, porque además los privados solo van a los lugares donde son rentables. Cuando la compañía como Aerolíneas es de los argentinos, va a las 23 provincias argentinas para que todos estemos conectados. Es bueno recordarlo, es bueno recordarlo, porque muchos destinos no son rentables, obviamente. Todos se pelean por la ruta del Iguazú, o la ruta a Mar del Plata, o la ruta a Calafate, Ushuaia o a Puerto Madryn. Ahí van los turistas nacionales y extranjeros, a Mendoza o a Salta, al norte. Pero por allí, para Santiago del Estero, para San Juan, para Catamarca, para La Rioja, para Corrientes, tenemos que estar el Estado y los argentinos conectando a los otros argentinos. Por eso es bueno saberlo. Y es bueno también que cada argentino sepa que este inmenso esfuerzo que estamos haciendo con nuestras empresas, con la aplicación de nuestros recursos, es precisamente para una mejor calidad de vida. Sería imposible haber desarrollado el turismo como lo hemos desarrollado a nuevas zonas si no hubiera sido a través de la recuperación de ese instrumento que es Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo andamos con el sonido? ¿Flaco? ¿Flaquito? A ver ahora. Dale ahora, a ver. Hola, muy bien, parece que vamos mejor. Gracias, Flaco. Y recién cuando entregábamos las viviendas a estas tres familias, yo empecé hablando de aerolíneas y luego le entregamos a la familia de un miembro, dos miembros de la Fuerza de Seguridad, una nacional gendarmería con su hijita Dana Sofía, casi recién nacida, y a otra trabajadora, jefa de familia e integrante de la policía bonaerense. Me contaba Alejandro que en los planes de vivienda federal que financiamos desde el gobierno nacional, él destina un 10% de esas viviendas personalmente a personal de seguridad, tanto nacional como provincial. Gracias por el esfuerzo de colaborar, porque también se colabora de esa manera, mejorando la calidad de vida de los que deben prestarnos seguridad a los argentinos. Aquí Alejandro me acompañó un listado inmenso de obras que hemos hecho aquí desde el año 2003 a la fecha. viviendas, rutas, autovías, ahora el procrear, en fin, de todo. Cloacas, agua corriente, potables, barrios enteros. Yo no me voy a poner a sumar en pesos, ni me voy a poner a sumar en obras. Yo quiero reflejar todo eso en los sueños y las esperanzas de los miles y miles de argentinos que hemos cumplido a partir del año 2003, donde hemos llegado con el trabajo, porque han recuperado el trabajo, donde llegamos con una vivienda, donde llegamos con una ruta, donde llegamos con una autovía, donde llegamos con una ruta aérea, donde llegamos con un aeropuerto. Y qué hablar de este parque Canning Industrial, 37 empresas de las cuales una docena hoy de capitales nacionales, pronto ya listos, el de Ecodoppler, quiero rescatar entre todos, todos son importantes, todos son capitales nacionales, 12 empresas, una docena, hoy hemos inaugurado para este nuevo parque industrial. Quiero rescatar como modelo una de ellas, todas son para sustitución de importaciones, todas son para generar trabajo argentino y al mismo tiempo generar divisas para el país para poder estar más fuertes, más sustentables, menos vulnerables ante un mundo muy difícil y muy complejo. Yo quiero referirme a la fábrica de Ecodopplers, que va a ser una... Me decía que me quiere invitar para la presentación en diciembre, creo que me dijo el titular, del primer prototipo de Ecodoppler y la primera producción de Ecodoppler en Latinoamérica de origen nacional estaría siendo en marzo aquí en Ezeiza. Y si Dios quiere y la Virgen nos ayuda, aquí estaremos en Ezeiza con la primera producción de Ecodopplers nacionales, trabajando fuertemente. Es tan importante esto. Ustedes dirán, yo sé que muchos se preguntan por ahí, cuando yo cuento y hablo del superávit comercial, y bueno, a mí qué me importa, dirá alguno del superávit comercial, ustedes no saben lo importante que es para la vida de todos nosotros lograr tener diferencia entre lo que tenemos que importar para poder seguir sosteniendo el proceso de crecimiento y producción y lo que exportamos como país. Esos dólares genuinos que nos permiten afrontar los pagos de las importaciones, que nos permiten afrontar el pago de la deuda que tuvimos que hacernos cargos también, como dice él, el flaco en el 2003, con apenas un 22% de los votos. Ya sé cómo te debe haber mirado ese día, porque era terrible cuando miraba el hombre. Después se ablandaba, porque era muy duro por fuera. Pero a veces, y yo lo peleaba, era demasiado blando por dentro, porque él decía que, bueno, que uno tiene que estar fuerte, pero era todo corazón. Es más, tan corazón era, tan corazón era, Yo siempre lo cargaba y le decía, vos te gusta hacerte el malo, pero de malo no tenés nada, al contrario, sos puro corazón. Se conmovía mucho, lo conmovía la pobreza, lo indignaba la pobreza. Voy a contar anécdotas, tal vez. Una vez fuimos a un país, no voy a decir cuál, de Latinoamérica, yo lo había arrastrado ahí en plan de turismo, ¿no? Y, bueno, tuvimos que irnos a los 3 días porque no le gustaba, porque dice, pero acá no hay pavimento, acá no hay alumbrado, acá hay mucha pobreza. Acá hay... Bueno, pues si no vinimos, le digo, en plan de obra pública, vinimos porque era muy lindo el lugar turísticamente, con una playa hermosa, no vinimos a hacer obra pública. Le digo, vinimos a hacer turismo. No, pero vámonos, porque lo indignaba la pobreza y él creía, era un hombre del progreso, era un hombre del siglo XXI. Él quería un país moderno, un país desarrollado. Él decía que el país se desarrollaba con sus industrias, con sus obras públicas, con sus rutas, con sus represas. Por eso comenzó Atucha 2 cuando estaba paralizada, por eso se empeñó en que se terminara Yaciretá, por eso tanta pelea para lograr desendeudar a los argentinos de esa verdadera espada de Damocles que no nos permitía crecer, que no nos permitía generar recursos, industrias. Peleó, peleó muy fuerte, peleó tanto que en tanta pelea se le fue la vida, pero fue la pelea por el país, estoy seguro, estoy segura, estoy segura, estoy segura, estoy segura que de haber elegido, de él poder haber elegido una forma de partir, hubiera sido esa, de pie como siempre y luchando. Nadie, nadie podrá recordarlo jamás, nadie podrá recordarlo jamás, ni huyendo, ni no haciéndose cargo, ni bajando la cabeza, ni aún en la derrota. Al contrario, cuanto más se sentía que no estaba fuerte, más erguía la cabeza y más se plantaba, más luchaba y más tiraba para adelante. Y eso fue lo que me transmitió a mí. No aflojar nunca, no aflojar jamás, ni en los peores momentos, porque los peores momentos es cuando se conocen a los verdaderos dirigentes de un país. En épocas de bonanza, en épocas donde todo va bien, en épocas donde todo va para adelante, es fácil ser dirigente de la República Argentina. Hay que dirigir un país cuando el país se venía abajo, como en el 2003, o en el 2008, o en el 2009. Por eso, hoy más que nunca, el gran homenaje para él es seguir tirando para adelante, para todos los argentinos, por más vivienda, por más educación, por más industria, por más democracia. Gracias a Ezeiza, gracias a todos. De la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración del Centro Cultural Amigo Néstor Kirchner frente al municipio de Ezeiza. Aquí la jefa de Estado hizo un recordatorio emotivo de quien fuera su pareja de toda la vida, el expresidente Néstor Kirchner. Dijo que no hay que aflojar nunca, ni en los peores momentos, porque hay que dirigir un país. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó los emprendimientos de sustitución de importaciones en este municipio. Hoy se han inaugurado 12, ya que dijo generan trabajo y divisas para ser menos vulnerables. Destacó uno de esos emprendimientos que van a fabricar EcoDoppler, los primeros de origen nacional. La jefa de Estado dijo que el desvelo del gobierno nacional es seguir generando inversiones productivas para generar puestos de trabajo. Ahora la presidenta está bajando del escenario para saludar a los presentes que han colmado este lugar, el auditorio, el nuevo centro cultural, y también en puertas afuera una multitud de militantes de organizaciones sociales y políticas que han manifestado consignas a favor de apoyo a las políticas implementadas a partir del 2003 a la fecha. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Después del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de Ezeiza, volvemos con Gente a Pie, Gladys, primer tema musical y equipo, y no forzosamente en ese orden. ¿Cómo no? Pero vamos, entonces vamos con el equipo. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, es de Enca Sandoval, coordina Néstor Pichiborro. Está poniendo en el aire Leandro Rojas, en el control central José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Manuel Pepe Duto. Vamos ahora sí, a escuchar una canción que pidió Graciela, de Alberto Castillo. Está muy pedido esta semana, ¿no? Sí, te dimos bolichero para bailar. No sé, esta nos viene bien, por 4 días locos. Por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos que tenés que divertir, por 4 días locos que tenés que divertir. Es

que tienen una larga historia incluso previa a lo que es en la Argentina. Todo el mundo recuerda, o muchos, los cacerolazos que se hicieron contra Salvador Allende en Chile, con un contenido netamente reaccionario, lo cual motivó, por ejemplo, una canción de Quilapayún, que se llama La Ollita, en el cual dice: señora, usted tiene dos cacerolas, una grande donde come, una chica que saca para las manifestaciones. No la canto porque... Está bien. Seguramente aparte no debe ser así la letra. Porque... Seguro que Quilapayún le digo, no, digo, yo llamo a un concurso rápido, que es a quien le ponga música a esta letra. Señora, usted tiene dos cacerolas, una grande y una chica. La grande lo usa para cocinar y la chica para las manifestaciones. Mi Fito Páez, ¿viste qué hace? La chica es para las manifestaciones, no sale. La rima es algo antiguo, Mario. Exactamente. Ya no es algo que se usa. Permite un aro en el medio, incluso. No, por favor, no lo interrumpan. Estoy seguro que si acá estuviera Luis Alberto Romero, lo escucharían en silencio. Exactamente, y durmiendo. Gran silencio. Es más breve. Es más, gran silencio. El mismo. Pero él canta, ¿eh? Él canta. Sí, tiene la ventaja que cuando dice las consignas, canta. Sin embargo, después de este inicio reaccionario, también durante el gobierno de Pinochet hubo cacerolazos en contra de la dictadura. El método se verificó también en Uruguay, Beto, también en Venezuela. Pero para el 2001, cuando fue el gran cacerolazo, la autora dice que ya había 20 años de cacerolazos en la Argentina. Y los recorre un poco, los analiza, desde un origen plebeyo, o claramente obrero. El significado de la cacerola es, no tenemos comida, la cacerola está vacía y la queremos llenar, es claramente ese. El viernes 20 de agosto de 1982, todavía con la dictadura, hay un afiche que ella rescata que dice: con las ollas a la plaza, en las que amas de casa y trabajadores de barrios humildes piden, entre otras cosas, pan y trabajo, aumentos de sueldo. Hay una señora que declara, se lee en los diarios del día siguiente: mi marido gana 3 millones, lo que es la inflación, ¿no? Mi marido gana 3 millones, no podemos comprar carne. Claramente el sentido de aquel cacerolazo es de los sectores populares pidiendo por comida. Luego hay otro también en dictadura, el 9 de septiembre del 82, que es convocado por las madres mendocinas, 200 mujeres marchando con sus cacerolas, piden control de precios. Miren, también de barrios humildes. Solamente estamos tomando mate, queremos comer. Empieza a haber otro sentido de los cacerolazos a partir del inicio de la democracia. El jueves 9 de octubre de 1986, dice el afiche: huelga obrera y cacerolazo. Y resulta que es el sexto paro de la CGT, de Saúl Ubaldini. El grupo del sindicato de amas de casa le pide a la confederal de la CGT que también hagan un cacerolazo y aceptan, se propone ese cacerolazo, y 1000 mujeres marchan junto a los distintos sindicatos caceroleando, pidiendo un subsidio para el pan, la leche y la carne. Pidiendo subsidio. El 17 de abril de 1987 se llamó cacerolazo democrático porque fue contra el levantamiento Carapintada. El viernes 5 de agosto del 88 fue un cacerolazo contra los tarifazos. Una de las cosas que pedían ahí en Neuquén es que los servicios públicos, el pago de esos impuestos, no implique más del 30% del sueldo de un trabajador. Y nos olvidamos lo que habían llegado a ser el pago de esas facturas. Y 4.000 personas marcharon por los barrios. El 19 de septiembre del 88, un cacerolazo en Lugano, que se llamó Luganazo contra los tarifazos. Y el 21 de septiembre, página 12, titula: cacerolas y carretillas para pasarle la factura a Terraño. Una de las consignas de ustedes que querían rima, dice: ministro Terraño, no nos haga daño. Volvamos a Quilapayún, volvamos a Quilapayún. Volvamos al verso libre, por favor. No me imaginé que iba a tener este efecto. Lo cual terminó en una victoria, porque el gobierno radical decidió no suspender los servicios a aquellos que no podían pagar. Y el primer cambio del sentido plebeyo, obrero, trabajador de los cacerolazos vino el 21 de abril de 1989, cuando se hizo un cacerolazo pro Menem 89, presidente. Ah, mira. No me acuerdo. Y también fue, bueno, claro, ¿te acordás? Tampoco fue como el 19 de diciembre, fue un cacerolazo. Y el 23 de mayo organiza la Izquierda Unida, un cacerolazo, también diciendo contra el hambre en el gobierno, etcétera, etcétera. Y sigue el listado, es una costumbre mucho más conocida y mucho más común de lo que uno podría hasta ahora recordar. Sin embargo, el 19 y 20 de diciembre cambia completamente el sentido de lo que van a tener de ahí en más los cacerolazos. Hay un historiador que se llama Joseph Fontana que dice que los seres humanos no son tan racionales como racionalizadores, en el sentido de que obviamente no todo lo que hacemos es racional. Al menos yo me hago cargo. No todo lo que uno hace es racional. Pero a posteriori de haberlo hecho, uno lo trata de racionalizar y le trata de buscar un sentido. Eso sigue pasando con el 19 y 20 de diciembre del 2001. Y sobre todo teniendo en cuenta que una semana después, también otro cacerolazo, también termina con la suerte de otro presidente. Ya en un momento uno tenía la sensación, suena la cacerola y se queda un presidente. Pero hay un efecto, no solamente por la magnitud del cacerolazo, sino por la forma en que eran espontáneos. A partir del 19 de diciembre no eran tan espontáneos en el sentido de que casi todos los viernes había un cacerolazo, y por supuesto fue disminuyendo el valor y la potencia de algo que se repetía tanto como herramienta que en algún momento tuvo un sentido más fuerte. La cuestión es que lo que plantea Telechea, y acá me separo de ella en sus planteos, es que siempre tuvo un origen obrero el cacerolazo, y lo siguió teniendo el 19 y 20 de diciembre, porque ella cita el tema de cacerola, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Ella dice que la cacerola siguió siendo obrera. Yo creo que ahí había una alianza más que un componente obrero de las cacerolas, pero no hay duda que ya los sectores que cacerolean no son los sectores obreros, y no está en ningún sindicato hace mucho tiempo que no llaman a cacerolear. En cambio, el último cacerolazo, el componente social que caceroleaba y las consignas, no tienen nada que ver con las consignas de la clase trabajadora. No quiere decir que sean todos millonarios, como muchas fotos lo evidencian, ni que sectores de clase media, que incluso puedan ser trabajadores, estén participando en los cacerolazos. Pero el contenido, el sentido de los cacerolazos tiene que ver con otra cosa, que es la de sectores que no están organizados. Sectores que naturalmente no están con sus organizaciones de base organizados, y eso, en ese sentido, es muy útil el cacerolazo. Y también con que no hay consignas unificadoras, en el sentido positivo, sí por la negativa. Una consigna como, por ejemplo, no a la reelección, es unificadora. Toda la gente que va a estar ahí seguramente no quiere la reelección. Ahora, en el sentido propositivo, no pueden emitir ni una sola palabra, porque automáticamente se dividiría. Es lo que en algún momento Badiou llamó la filosofía del no, en la que es posible aglutinarse en un rechazo, pero prácticamente imposible tratar de elaborar un discurso propositivo que unifique. En ese sentido, todo este sector puede tener al cacerolazo como una herramienta de lucha para oponerse, muy válida, porque no puede encontrar todavía un canal político que los represente. Sergio Viñeschi. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Sí, buenos días para el programa de Mario Weinfeld. Sí, pero los españoles, que muy bien nos encuentran, ¿no? O sea, han sido cooptados por otras cuestiones. Realmente todas las palabras las llevan al español. No hay mouse y Google para los españoles. Está todo españolizado. Y realmente me parece que eso es lo correcto. Argentinicemos el vocablo inglés-francés. Un dato curioso. Uno de los integrantes de Kiss es republicano. Ah, ahora entiendo la visita de Macri a River. Dice Alejandro Menardi, nuestro Facebook, gente de a pie. Hola, este es un mensaje para el programa de Mario. Mira, quería comentarte que hoy a las 18:30 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en el aula magna del pabellón 1, va a haber una charla y un debate respecto a la importancia de la ley de medios. Van a disertar Cintia Ottaviano, David Blaustein, Damián Loretti, que es miembro del CELS y miembro fundador. La OPO está más confundida que Sergio Lapegue la noche del apagón. Martín Fiel en nuestro Facebook. Sí, buenos días, gente de a pie. Con respecto al backstage del 8N, creo que hay que estar alerta a todo. Los que estamos con el modelo y que somos la mayoría del 55%, tenemos que participar, militar. Y no es casual el caos que se generó con la basura, con el corte. Me parece que bien que se investigue penalmente, porque todo puede ser posible. Es raro que en estos años jamás ha pasado un colapso así. Fernando de San Miguel. Mario, que no van todos por la manipulación, puede ser, pero te juro que con todos los anti que me crucé parecen chicos de 8 años, no existe razón. Pura pavada incoherente. Están enojados, pero no saben por qué. Y si no están manipulados, explícame, dice Cristian Oscar Carroba en nuestro Facebook también. Hola, Mario y equipo. Ramiro de Neuquén habla por el tema del 8N. Como dijo la rata, estoy harto, pero del 8N. Tan importantes son estos tipos que le tenemos que dar tanto análisis. Parece que el país está un poco más atento a otras cosas. Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. ¿Cómo se diferencian los residuos que Macri no levantó de un cacerolero? No, bueno, chicos, este tipo de consignas. Bueno, digo yo, la mayoría de los caceroludos tiene guita. ¿Por qué no se van del país como en el 2001 y nos dejan en paz? Dice Florencia Belda en nuestro Facebook. Están un poco ardidos los chicos. Mi nombre es Norma, soy de Olivos, estoy escuchando todo, soy la del 8N. Realmente me preocupa porque tengo edad suficiente para preocuparme por estas cosas porque las he vivido. Apoyo totalmente a Cristina y su gobierno y sus medidas, pero estoy preocupada porque sé la fuerza que tienen. Por favor, vean todo con mucha, mucha responsabilidad. Muchas gracias. Y buenos días. La verdad que hubo dos apagones importantes en Brasil, pero es de sur y es de norte, son un desastre. Pero parece que Capital fuera el ombligo del mundo, porque acá en Avellaneda también tuvimos apagones, no tuvimos agua, no tuvimos luz, y la verdad que no era el escandalete que pasaba en la ciudad de Buenos Aires. Acá se están olvidando de la basura y el jefe de la ciudad estaba en un recital. Un besito, Ángela. Che, muchachos, buenas tardes, Carlos de Villaluro. Si tienen tanta seguridad de que la gente no quiere este gobierno, ¿por qué ella sacó el 54% en octubre y tienen pánico que vaya a una reelección de nuevo porque va a ganar? ¿Y si, por qué problema se hacen? ¿Le dejen que vaya a una reelección? ¿Qué problema hay? ¿Si va a perder o no? Un abrazo. Si todo lo que pasó ha sido preparado, basura, falta de agua y falta de electricidad, la linda foto es para más la prensa internacional. Ha sido muy bien preparado todo. Buena foto para, digamos, decir que el reclamo tiene sentido. Todo muy bien preparado. Lastimoso para la Argentina. No sé a quién beneficia, pero alguien beneficiará, ¿no? El sentimiento de la calle. De la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Mariana Enríquez, tu columna, por favor. Bueno, si no es el fin del mundo en estos días y eso. Ya hablamos. Los invito a... Hoy ya tratamos, Nostradamus, porque... ¿Y sabes por qué nos abocamos? Porque Viñeschi no quiere hacer una columna sobre. Pero puse yo que soy un profano, no sé. Les hago un fin del mundo de la semana yo que viene? Yo te voy a decir una cosa, yo tuve 2-3 veces hablé con Nostradamus, solamente le hice 2 reportajes, no puedo hablar. No, claro. Bueno, sigamos. Sí, sobre la Kabbalah hablaban Bioy y Borges, y con eso levantaron muchas minas, ¿eh? ¿No? Bueno, Beto Quevedo y yo hemos hablado. Borges no. Beto Quevedo y yo hemos hablado al aire sobre la Kabbalah y nada más. Y volvimos a nuestras casas. y volviendo sí. a nuestros hogares legítimos en medio del caos urbano. Ahí está. Bueno, pero Mariana, digo, Enrique, es tu columna. Cuando a todo el mundo se le baje la viaraza del tipo que tengan, estaría bien que se dieran una vuelta por las cuatro muestras que en este momento tiene en Buenos Aires y también en el conurbano. Probablemente el más respetado o el más importante, como tengan ganas de decirle, artista contemporáneo francés que se llama Christian Boltanski. ¿Quién es este hombre, no? Bueno, este hombre es un pionero de las instalaciones y es un pionero de el arte. Esto es una cosa que tiene mucho que ver con la Argentina y por eso también tiene estas cuatro muestras acá. Con el arte pensado como una recuperación de la memoria. Es un hombre que en toda Europa y también en los Estados Unidos ha trabajado mucho en instalaciones, sobre todo con la cuestión del Holocausto. Me acordaba la otra vez cuando Beto había vuelto recién de Berlín, que contaba que había ido al Museo del Holocausto, que en Berlín tenía era una casi una obviamente una experiencia artística con ese piso que se movía y que daba una idea de fragilidad y de inestabilidad. Boltanski es un pionero de ese tipo de manifestaciones y también es un pionero de el tratar de conservar el pasado, del arte como conservación del pasado. Ahora cuando les cuento un poco más cómo son las muestras, entiendo un poco más. Y también pensando en su vida. Christian Boltanski es lo que se llama en Europa un representante de la generación de los niños de los sótanos. Niños de los sótanos son los niños judíos que en la Francia ocupada crecieron encerrados. Los que hayan visto Bastardos sin Gloria probablemente recordarán una escena terrible al principio, donde está toda una familia en un sótano y viene el nazi a buscarlos y los mata a todos menos a una de las nenas. Boltanski por suerte sobrevivió, pero pasó casi toda su infancia una parte en un sótano, otra parte en un altillo, y esos años en el altillo no solo lo marcaron a él sino a su familia. La madre, por ejemplo, después de terminada la guerra, los hacía dormir a todos juntos, a él, sus hermanos, su padre, porque tenía miedo del solo hecho físico de la separación, le inquietaba. Y él recién se atrevió a salir solo a la calle, digo, no solamente con su familia, solo, sin un amigo, sin un pariente, a los 18 años. Tampoco fue a la escuela Christian Boltanski, pero esto no fue por una cuestión de la guerra, sino porque era un desastre en la escuela, parece el hombre, por lo menos eso cuenta. Y cuando tenía 13, 14 años, la familia le dijo, bueno, si querés pintar, pintá. Uh-huh. Y no empezó pintando tampoco. Empezó como escultor, hizo algunas pinturas, pero no era lo suyo. Su arte siempre fue por otros lados. Uno de los primeros trabajos fue, él tenía una, por esta infancia tan particular, tenía también una obsesión por tratar de mantener vivo el recuerdo de esa infancia tan particular. Entonces lo que empezó a hacer es reconstruir objetos, incluso juguetes de su infancia, con otros materiales, por ejemplo. Y luego es el hombre que inicia algo que en arte contemporáneo está bastante de moda, que es hacer arte con fotos encontradas, o sea, fotos que a veces la gente tira por la calle, las empezaba a juntar. Tiene una muestra que se hizo muy importante, que era toda de ropa usada. Eran laberintos de ropa usada enorme, con toda la ropa colgada, y uno se veía obligado a caminar por entre esa ropa y sentirla físicamente y olerla, lo que daba una idea de presencia, de esa ausencia muy muy impactante física y un poco desagradable, que era también la idea. Otra muestra muy linda se llama Whispers, que quiere decir susurros. Era una instalación también muy grande, donde se leían por altavoces, se escuchaban, además de que, bueno, tenía como una cosa escenográfica muy bella, ¿no? Pero las lecturas de las cartas privadas de amor de los soldados de la Primera Guerra Mundial a sus amantes, pero las que no llegaron y que estaban, que habían sido guardadas. Boltanski en este momento en Buenos Aires tiene cuatro muestras que son son muy típicas del trabajo que hace él. Una, se tienen que apurar para ir a verla. No es exactamente una muestra, sino es algo más complejo, porque cierra Tecnópolis y está en Tecnópolis. No me acuerdo cuando cierra Tecnópolis y me ayudan los señores facebookeros a la fecha. Pero en fin, está ahí. Domingo cierra Tecnópolis, nos dice Chiborro, nuestro productor. Ven, pronto, hay tiempo, pero bueno. ¿Qué está haciendo ahí? Está recopilando latidos del corazón, se llama Archivos del Corazón lo que está haciendo. Ya recopiló los de 10.000 personas. Y las grabaciones, en Argentina, no en el mundo. Y las grabaciones las guarda en una pequeña cabaña en el Japón. ¿Por qué hace esto este hombre? Porque dice que quiere conservar de la humanidad, quiere hacer un archivo de la humanidad a partir de lo más íntimo, lo más individual y al mismo tiempo lo que es común a todos los seres humanos. Y lo que al mismo tiempo no tiene nombre, uno puede decir de quién es. En fin, uno puede ir y compartir ahí este proyecto de Voltans, que además quiere seguir después de su muerte, como Kiss, los Kiss también. Quienes cuando se mueran quieren tener cuatro tipos que hagan de Kiss. Bueno, una derivación, pero tiene que ver. Uno es el Rabino Berman. Son artistas contemporáneos. Una primicia para Radio Pública. Sí, sí, sí. Son artistas contemporáneos. En fin, todavía se le puede donar a este hombre los latidos del corazón de cada uno y él les da la si es que está acá todavía, estaba todavía Voltans en Buenos Aires, le da la grabación también. En el Hotel de los Inmigrantes, acá en Retiro, está la otra muestra. Es una muestra también muy muy bellamente montada como una escenografía con las luces y todo eso, pero sobre todo es una muestra de sonido con 200 voces que susurran también. Es parecida a la que les decía antes de las cartas de la Guerra Mundial, pero es distinta. 200 voces que susurran en distintos idiomas los nombres, la ocupación, la fecha de llegada al país y el lugar de donde venían, todo tomado de las cartas y de los archivos históricos. Es muy impresionante la muestra. Porque además la mitad de las cosas que se dice uno no las entiende. Es muy evocadora. Es realmente una sensación. Lo sensorial de la muestra es notable. La otra, que es distinta, está en el Centro Nacional de la Música, en la ex Biblioteca Nacional, es en la calle México. Hay 600 libros suspendidos, pero no parece que estuvieran suspendidos, parece que volaran. Flying Book se llama, no sé cómo hace esta cosa, es realmente extraña. Es un homenaje a Borges, y lo que está amplificado es el ruido de las hojas al pasar, pero es muy, muy fuerte. Y también es una muestra muy extraña, al mismo tiempo muy, muy diferente, todas relacionadas, como ven, con la memoria y con el archivo, que es la gran obsesión de Cristian Voltansky. Para conocerlo mejor, en la Universidad 3 de Febrero, en Caseros, hay una retrospectiva de toda su obra del 85 al 2002, como para ver cómo este hombre trabaja con el tema de la memoria y del archivo, y cómo le pareció Buenos Aires el lugar ideal para hacer una gran muestra de retrospectiva y una gran muestra de su trabajo actual, interactuando con la propia historia argentina, por supuesto. Y también hay un libro muy lindo sobre Voltansky que editó Ediciones de la Flor, que se llama Cristian Voltansky, la vida posible de un artista, y que son entrevistas con él, o una larga entrevista con él, donde empieza contando esta infancia tan particular y por qué finalmente se convirtió en un hombre y un artista obsesionado por la memoria y por la preservación del pasado y por qué en ese sentido trabajó en todos los lugares donde esos temas con los que él trabaja sociológicamente se vuelven relevantes. Uno es la Argentina, él trabajó muchísimo en Alemania, etcétera. En fin, gira por las cuatro muestras de Cristian Voltansky. Les propongo, cuando baje el calor, cuando se apaciguen los ánimos, digo, un poco pero de calma. Para un poquito antes, porque si cuando baje el calor. El calor baja, mañana llueve. Mañana llueve. Mañana llueve. ¿Cómo va a llover mañana? Mañana llueve, es probable que yo me inunde, así que yo prefiero el calor. Mariana Enríquez. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Paco Ibáñez en Argentina. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Pensar que no la tengo, sentir. Paco Ibáñez en concierto. Ya no hay loco. Teatro Coliseo, jueves 15 de noviembre. Única presentación. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. Una de la tarde. 51 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Fin espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Bueno, Weinfeld, yo a usted lo respeto muchísimo, pero qué poeta este muchacho que veo, che. Qué bárbaro, La verdad, cómo describió el día de ayer. Y que no haya conspiraciones, qué raro, ¿no? Bueno, no importa. Los felicito, hablo Alberto de Noche. Chao. Buenos días. No pequemos de ingenuos. Lo que fue ayer del corte de luz, los trenes el otro día, fue un sabotaje, lamentablemente. Por más que le falte al gobierno muchas cosas, esto... Estamos en un momento que toda la oposición está en contra. Pensemos en las películas que a veces pasan esas cosas y digamos, mucha fantasía. Esto es la realidad que está pasando en nuestra Argentina. Dejemos gobernar. Es lo... La derecha tiene dos ollitas. Una chiquita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de comprar. Esa la usa tan solo para golpear. Es lo que nos posteó Analia Soria, dedicada a Sergio Iñaki en nuestro Facebook. ¿Y yo qué dije? Archivo. Archivo. La cinta, Gonzalito. De nuevo. ¿La tenemos de nuevo? Porque sí. A ver. La derecha tiene dos ollitas. Sí. Una chiquita, otra grandecita. La chiquitita se la acaba de comprar. Esa la usa tan solo para golpear. Bueno. Epa, sí, igualito. No, era igual a mí, es lo mismo. El concepto no importa. Parece que tiene una grande tachica. Se igual, no sé, decía Miñito. Se igual. Hola amigos, buen día. Mi nombre es Juan, vivo en Don Torcuato. Quiero agradecer una columna que escuché con respecto a la descripción del apocalipsis y además la música de Piazzolla de fondo. Agradecerlo especialmente. Estuvo hecho de una manera muy, muy, muy particular. Realmente muchas gracias en nombre de tantos oyentes que lo debemos haber sentido así. Y el remate con la música y el premio Escalandrún es de una alegría enorme, porque esos son capos, recapos, y está el espíritu. Alguien con nombre y apellido y alguien aludiendo a la columna le han hecho chapó al Beto Quevedo, que lo merece largamente. La columna de Beto siempre son un placer. Hoy fue una joyita. Muy autobiográfica respecto de la catástrofe personal. Claro, nada, seguro, pero... Pero a todos los amigos que han llamado, que han dejado su mensaje, yo les agradezco. A la tía Porota. Mi familia que llama. Nada, pero es importante porque por ejemplo, Beto hizo lo mismo, porque vos, por ejemplo, te enojás y te vas a Tahití y salís con mina. No todos son Gauguin. No es así, ¿no? Hola Mario, buenas tardes y programa. Bueno, normalmente siempre estoy de acuerdo con los que opinan o charlan en tu programa. Ahora, me parece que esta vez, eso de decir que lo que dijo Devido, me parece que es mucho más profundo lo que está pasando realmente, que no es solamente que se busca un culpable. Creo que están pasando cosas unas atrás de otras, donde es mucho más profundo. Me parece que hay que investigarlo realmente. Sí, en defensa de nuestro Buenos Aires, Weinfeld, te diría que también, Claudio, acá de Blanera, Buenos Aires sufre de día y vive de noche, ríe de noche. Y a lo mejor toda esta basura que quedó en la calle, todo eso, es para que se alimenten las hordas de caceroleros, que por ahí comen carroña, hay muchos carroñeros entre ellos. Un abrazo. Vi un cartel que van a llevar hoy. Decía, colonia sí, patria no. Victoria Bedin, en nuestro Facebook, gente de a pie. Excelente, excelente el editorial de Mario Weinfeld. Excelente. Y también muy bueno el de Beto Quevedo. Habla Norberto de Bahía Blanca. Muchas gracias. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Mañana ya con todo. Con la chapa puesta. Viste, con el diario del lunes, con el partido jugado, vamos a volver, vamos a estar de 12:30 a 14 horas acá, como estamos todos los días de lunes a viernes. También van a estar nuestros musiqueros, Néstor Restivo, Sergio Wisniewski, y vamos a tratar de traer a Nostradamus. En general no está contestando a nuestros requerimientos, pero tiene que... Porque ya sabe que lo vamos a llamar. Sí, sabe que lo vamos a llamar, se hace el gil, no nos contesta, pero lo vamos a conseguir y vamos a dialogar con él acerca de cómo ve el futuro. Porque, digo, si alguien tiene que hablar sobre el 7D, es Nostradamus. Me parece. Es decir, ya ha superado el 8N, vamos a ver si hablamos del 7D. Gladys, ¿con qué bullicio nos vamos? Con uno de Gilda, pedido por Emil Sevilla. Nunca, mejor dicho, para este programa, fuiste. Exactamente. Hasta mañana, chicos.